lo leo tal cual está y ustedes después podemos charlar respecto a lo que dice el texto o las demás cuestiones que las hayan convocado a venir hasta acá. Oh, perdón, mira, así empiezo. Bueno, cada vez que Amar me invita a participar de una charla, me es difícil no hacerlo desde mi propia experiencia personal. Yo soy docente, doy clases usualmente grupales, organizo mis propios talleres en base a temas que a mí me gustan. En general, asisten a mis talleres personas piolas, gente que sería mi amiga en la vida cotidiana y que muchas veces lo son. El encuadre es muy básico: hay un horario y hay que respetarlo. Excepto que vivas demasiado lejos de mi casa, y puesto que empiece y termine horario a rajatabla, y mi departamento no tiene portero eléctrico, lo único que pido es puntualidad. También la doy. He aprendido que el tiempo, mi tiempo, vale. El otro día tuve un entredicho con una querida estudiante, una de esas con las que comparto cosas más allá de las clases, y que siempre nos hemos tirado, como se suele decir, muy buena onda. No se enteró que por motivos míos personales había adelantado la clase 30 minutos porque no se fijó en ninguno de los múltiples avisos que hice en los distintos grupos y redes sociales que compartimos, y ninguna de las personas que toma clases con ella, con distintos grados de cercanía, la avisó tampoco, lo cual habla mal de todo el grupo. Sobre los ya 30 minutos de retraso, llegó 20 minutos más tarde de lo que usualmente sería el horario. Intenté realizar una intervención al respecto acerca del cuidado de un espacio laboral, como es el espacio del taller. No obstante, el encuentro terminó con un quiero retruco de su parte. ¿A vos te gusta tu trabajo? A lo cual me vi forzada a contestar que obviamente, lo mismo que a las demás participantes de este taller, no me gustaba trabajar. Que si por mí fuera, yo me dedicaría a entrenar todo el día, a leer sola en mi casa y a fumar porro. Sorprendida, contestó que ella realmente creía que yo realizaba esta tarea por el deseo de comunicar y transmitir todo lo que sabía y había aprendido. Y, aunque la palabra no fue dicha, en silencio se la escuchó en el aire. La idea romántica de la docencia por amor. Como los talleres son en mi casa y no pensaba dejar a nadie con la última palabra en mi propio búnker, que no fuera yo misma, le dije que su comentario romántico me recordaba a lo que siempre le dicen a las putas cuando las entrevistan. A lo que siempre le dicen a las putas cuando las entrevistan. ¿Hicieras esto para tu hija? Una pregunta por demás injusta que nadie le hace al barrendero, ni al minero, ni al albañil, y que si a ella no le gustaba su trabajo y lo hacía por dinero, no entendía por qué el mío debía ser hecho por otro motivo, simplemente porque, a diferencia del de ella, el mío, pese a la llegada tarde de mis estudiantes y muchas veces su falta de responsabilidad para leer o su subjetivación en la ausencia del dispositivo académico, es por lo general una tarea mucho más grata que trabajar en una oficina. Empiezo por aquí porque, aunque gracias a la labor de Amar, más de una vez pienso que debería ser trabajadora sexual y me la pasaría mucho mejor, la verdad, soy docente informal, voluntariamente precarizada y autónoma. Pero encuentro algunos puntos de encuentro entre mi trabajo, o mejor dicho, entre lo que mis estudiantes creen que hago, deseo y siento, y lo que las abolicionistas piensan acerca del amor, el sexo y el cuerpo. Podemos medir la fuerza de coerción de un enunciado por su capacidad de obturar discrepancias, objeciones y cuestionamientos. Este es el caso de las tareas por amor o vocación, y su naturalización, que el discurso del abolicionismo, que cada día más se yuxtapone con, hasta volverse sinónimo de, los feminismos. En principio, obturar la historia alegre, la triste ya la conocemos hasta la lágrima y a veces son de risa, descubrir, y acaba una cita de un programa que vi el otro día, descubrir que la felicidad es tener un orgasmo sin dinero de por medio, se me antoja una felicidad míticamente triste. Esta es la cita de la felicidad, era el orgasmo sin dinero de por medio. Bueno, en principio, de la historia alegre, bueno, dice, ya la conocemos, de las mujeres trabajadoras sexuales, es equivalente a hacer desaparecer del mapa y perseguir políticamente a todo un grupo de personas minoritarias o no, como si eso fuera lo relevante, porque no conviene los intereses de una cierta facción. Del mismo modo que siempre narrar la docencia como una tarea abnegadamente feliz, es la misma trampa de la maternidad maravillosa por la que aboga el capitalismo con medio millón de abortos al año. La historia de las trabajadoras sexuales siempre ha sido inscripta, como nos cuenta la lesbo feminista y ex trabajadora sexual Joan Nestlé, a las de otras minorías sexuales, como las lesbianas, y no solo en el imaginario patriarcal y calenturiento de dos mujeres comiéndose, sino en la historia común de su persecución por otras mujeres heterosexuales, al salirse ambas de los cánones de respetabilidad de la familia nuclear y de las buenas costumbres, aquellas encargadas de erradicar la posibilidad de vidas singulares a contrapelo de la cartografía del control heterocapitalista. Esa misma persecución también se ancla en la naturalización de ciertos mandatos, como las tareas por amor y la gratuidad de los actos más sagrados, entre comillas más sagrados, porque junto con el trabajo sexual se reniega del esencialismo tierno femenino mediante una agresiva libertad de estar en las calles o en la noche y cobrar lo que se lo que vale por hacer lo que se sabe, y ridiculiza hacia adelante las instituciones sociales del amor, el romance, los sentimientos, la gratuidad, la entrega, como si no fueran básicamente lo que son, mandatos sociales y no hechos naturales que surgen de la intrínseca bondad femenina de la producción de cuerpos docilizados. El enemigo es siempre la moral, la policía del pensamiento y de las formas de vida, aquella que valora lo que no debería tener precio y desprecia lo que marca su valor y exige su pago, su encuadre y su marco. La puta, como antes lo fue la lesbiana y en ciertas zonas aún lo sigue siendo, es la enemiga de las buenas mujeres. La roba marido, la oprimida, la enferma mental, la confundida, la que necesita ayuda de las otras mujeres, las buenas señoras de su casa, por su propio bien. La trabajadora sexual nos increpa visualmente a deconstruir la misoginia internalizada que llevamos dentro para agradar al buen hombre príncipe azul que supuestamente nos vendrá a proteger y a rescatar. El buen compañero que no va de putas, el hombre nuevo. Como la antigua torta marimacha, esta especie en extinción, ambas dos llevan el atuendo y la marca corporal a la vista de todas, que debe ser denostado por la mujer domesticada que se cree libre. La trabajadora sexual, aquella mujer antinatural, acumula el desprecio de la piedad de la mujer decente y femenina. Sus arreglos domésticos son inaceptables e inusuales, por eso es acosada por la vigilancia y la patologización de su conducta. Sin embargo, la historia alegre de las trabajadoras sexuales forma parte de la historia de las mujeres y del movimiento feminista, donde han desarrollado una subcultura de supervivencia, como lo han hecho otras minorías que hoy son abrazadas por el movimiento feminista, pero que no fue ese abrazo, sino mediante debate, discusión y batalla. La que cobra por lo que sabe hacer, por su arte, la que tarifa su labor, simboliza la pérdida de la condición de mujer como producto del capitalismo naturalizante, de la entrega por nada a cambio a cualquiera. Es por eso que se nos denomina, cuando no criminales, enfermas y locas. Así, el Estado y su aparato represivo puede intervenir con el beneplácito de la buena conciencia que cree que está haciendo una obra de bien, está ayudando a alguien, del mismo modo que un estudiante cree que un adicto a taller de filosofía un sábado a la tarde, antes de un examen de graduación de cinturón de arte marcial, por puro placer y dedicación a las demás, y no por necesidad. Tal como la sociedad está estructurada y pese a las románticas idealizaciones de pensar que hay tareas laborales, intercambios económicos y relaciones afectivas donde no haya explotación, dominación o juegos de poder, es creer que hay lugares neutros, islas, donde no ocurren esas cosas malas, entre comillas, donde podemos ser por entero, entre comillas, buenas. La explotación es intrínseca al sistema capitalista y ocurre todo el tiempo y cada vez. Y por distintos motivos, todas las aceptamos de un modo u otro, por conveniencia. Muchas veces, conveniencia no significa sacar rédito sobre alguien, sino el incremento de nuestras potencias en un agenciamiento que se hace más poderoso. Por caso, yo no estoy cobrando esta actividad y no me hace falta porque lo que yo gano, entre comillas, en términos de aprendizaje y de pensamiento viniendo acá y charlando con ustedes, no puede ser económicamente medido. La explotación no es algo que algunas labores sí tengan en sí mismas y otras no, como vemos. Si digo que pagando la primera clase del curso hay un descuento y así las cosas, alguien, sin aviso previo, sin consultar, viene a la clase y me pide al final de la clase pagar de cualquier modo la segunda clase con ese mismo descuento, ya estamos dentro del aprovechamiento, del sacar tajada. Bienvenida, amigas de la buena conciencia, las putas son las primeras que se dieron cuenta que esto es el capitalismo. Mis estudiantes, muchas veces, no. No obstante, habría tal vez motivos para que yo acepte ese intercambio desigual con condiciones que yo no fijé ni deseo para mí por otros motivos. Por ejemplo, no perder estudiantes, dejarle pasar alguna porque me rinde como estudiante, o porque viene siempre, etc. Nadie diría que es propio e inherente a mi condición docente esa situación que yo leo como cesión de mi propio control y que yo leo como un poco abusiva. Pienso particularmente en todas y todos mis estudiantes, que ya sea por omisión o conscientemente, han modificado las reglas de mi juego sin preguntarme, como la pesadilla morbosa abolicionista de que a toda puta le meten la puntita y ella no puede hacer nada al respecto. Y sin embargo, son quienes tienen una mirada romántica acerca de la docencia por amor y vocación, quienes usualmente, justamente debido a ese romance que confunde necesidad con vocación, donde me veo con la puntita yo adentro. Tal vez sea por eso que entonces pueden, desgraciadamente, debido a mi necesidad, sacarme provecho. Y mi necesidad en nada tiene que ver con brindar un servicio deficiente. El hecho de que prefiera buscarme las axilas o fumar porro no significa que intento con mi mejor esfuerzo, muchas veces en vano, que la gente aprenda algo que en general tiene que ver con cómo tejer redes, desmitificar y desromantizar. El capitalismo nos obliga a todas a comerciar con nuestros cuerpos. No hay tarea que no sea física y no hay espacio que los poderes no hayan penetrado. No hay cuerpo que no haya sido subjetivado y por ende generizado. No hay trabajo, incluso el más independiente de ellos, donde en algún modo y en algún momento no haya alguna especie de concesión o renuncia al control. De hecho, esto es propio de los intercambios, todos, dentro y fuera del mundo del capitalismo, si es que hay una fuera del mundo del capitalismo, incluso porque no hay relaciones sin conflictividad. Toda elección es problemática, porque uno elige lo que sabe elegir y desconoce aquello que es invisibilizado para que exista, y porque elegir siempre supone hacerlo dentro de un set delimitado de posibilidades. Pues tras elegir, tal vez si pudiéramos, todas seríamos Madonna, Lady Gaga o Paris Hilton. Así, una nena socializada desde antes de nacer, para que un tendal de tareas sean hechas gratis, vocacionalmente y por amor, se le enseña que el dinero es sucio, que trabajar es honrado y decente, que el sexo es por amor y gratis, y que la docencia y el servicio son propios de nuestro sexo, que es más débil, y por eso, porque sus labores son más hermosas, debe aguantarse menos respeto o menos retribución monetaria. La asimetría es inherente a toda condición, especialmente la condición laboral. Será tal vez por eso que alguna de nosotras sostenemos que trabajar es siempre una gran mierda. Sin embargo, en sí misma la asimetría no conduce a la dominación, aunque puede bien producir un cierto tipo de resentimiento, pero no nos vuelve priorísticamente esclavas privadas de nuestra libertad, personas traficadas. Uno de los graves problemas es sostener que algunas de nosotras hacemos lo que hacemos por dinero, lo cual es una verdad media, pero sin duda el dinero es el motor, porque eso significaría que nada hacemos sin él. Por caso, mis estudiantes reciben mucho más placer de mi parte que yo de ellas, y no veo al movimiento feminista organizar un submovimiento dentro de ese movimiento para lidiar con esta cuestión, o esgrimirlo como argumento, del mismo modo que yo recibo mucho más beneficio del personal de enfermería que me atiende que ellas de mí, puesto que soy una persona con una condición discapacitante. Esto, algunas no lo saben, pero yo me paso largas temporadas en el hospital y la verdad es que a mí me sirven mis enfermeras más que lo que yo les digo a ellas. Le temo a ese feminismo que sin darse cuenta juega las cartas de los intereses de nuestra propia opresión, como por ejemplo, sustenta el mito de la protección o del buen marido que atrae a las mujeres hacia el matrimonio cuando sabemos que la mayor violencia física se da contra la mujer casada, por ejemplo. No se puede condenar el patriarcado sin cambiar las instituciones que lo sustentan. El abolicionismo trabaja con un sistema jurídico, criminal, punitivista y un sustento moral de sacralidad de la sexualidad y la pareja. Aquel feminismo que le hace el trabajo fino a la policía y a las políticas de eugenesia, que extermina la diversidad de forma, perdón, la eugenesia que extermina la diversidad, las formas de vida y las corporalidades en pos de la salud y el bien. Es horrible que la obligación de trabajar pase desapercibida porque una hace algo que le gusta. Tampoco es que a una le gusta tanto lo que hace, pero es una herramienta para poder tener la plata para hacer todas las otras cosas muchas veces. Y muchas veces el trabajo sexual o dar talleres de filosofía es menos aberrante que ser oficinista. A mí también, especialmente entre los grupos más radicalizados, estos que viven en ocupas y cuando no hay agua van a lo de su mamá, me han dicho cosas como que estoy, entre comillas, vendiendo mis conocimientos que debería compartirlos gratuitamente. Y de hecho lo hago en otros contextos y para otras personas, como por ejemplo en esta oportunidad. Somos varias las que creemos que la vocación es un invento burgués, como la Coca-Cola y Papá Noel, y cualquier actividad que sea recreativa o por ocio parecería ser que debe avergonzarnos cobrarla o pedir una remuneración, un encuadre y un cierto enfoque. En el capitalismo, el salario nunca es justo, pero te da entidad como trabajadora. Y ser trabajadora es exigir un cierto respeto, un dinero, un horario, y no permitir que nadie te pase de listo. Si es un hobby, entonces me pregunto por qué no se quedan mis estudiantes a barrer el piso o a levantar las tazas. Cuando no es un oficio, guste o no guste, entramos en el mundo de quien no tiene entidad. Y puesto que es un hobby o un lujo recreativo, puede ser tomado de la manera que se le cante a la otra parte. Ningún trabajo es digno, sino que tiene momentos de dignidad y enriquecimiento, como dice la feminista Silvia Federici. Se trabaja porque sin eso no hay manera de vivir, aunque la paradoja sea que el trabajo nos quita vida. Ciertos trabajos como el sexual, pero también podría ser el docente o el doméstico, son estipulados como necesidades internas naturales de las mujeres, destinados a no ser remunerados o hacerlo a muy bajo costo, con condiciones sin derecho a réplica. Nos preparan a las mujeres para esta labor. Las putas, en cambio, somos las feministas en el exilio, las excluidas del legítimo lugar del movimiento feminista, aunque nuestros valores sean valores de independencia económica, soberanía sexoafectiva, autodeterminación, fuerza personal y alianza solidaria frente a la opresión, especialmente de las fuerzas represivas, justamente porque nos hacemos valer por lo que sabemos hacer. Lo tarifamos, le ponemos un marco, un encuadre y un tiempo. Y por bien que realicemos nuestra labor, está claro que no es por caridad, sino por el interés, el propio. El amor propio, el propio interés, aquello que el patriarcado se encarga día a día de quitarnos a todas y cada una y reemplazarlo con el narcisismo exacerbado, como el de alguna de mis alumnas, que las hace creer que mi trabajo es un descanso dentro de la disciplina laboral, aunque sea yo la encargada de proveerles a ellas bienestar sin incomodarlas ni hacerles realizar ningún esfuerzo. Debo confesar que en semanas como esta, y gracias a la labor de Amar, me dan ganas de cerrar el boliche y ser puta, porque el cliente, ese al cual las abolicionistas llaman prostituyente putero y quieren linchar, no pide usualmente amor ni me exige que me guste, o al menos no lo hace sin que me dé dinero. Y no importa cuánto se confunda ese cliente, quien se va de putas, eso siempre lo tiene claro. Y tal vez ese sea el paso de baile que haya que dar para pensar lo político, no solo como lo público, sino también como lo personal y lo privado, que es el lugar donde algunas putas y algunas docentes ejercemos nuestra profesión. Lo mejor que podemos hacerlo, pero ni por amor ni por placer, sino por dinero, hasta que el capitalismo sea derrocado. Y realmente no me explico cómo vamos a derribarlo, afirmándonos en sus lógicas de gratuidad, servicialidad, ternuridad, que toda mujer debe tener a la hora de realizar especialmente esas labores que son del orden del espacio privado, cuando no del íntimo. Bueno, ese era el textito que estuve pensando a partir de todas las cosas que me pasó. Esta ya saben que lo tienen que firmar porque Alex se lo pasa, vaya su hermana. Así que podemos charlar al respecto, o no sé si pensaste, Flor, alguna cosa. Nosotros, algunos de acá, formamos parte de un grupo que se llama Putes Bizarres, donde es un grupo de disidencias sexuales, donde no todos son disidentes sexuales, pero se realizan debates interesantes. La mayoría es feminista, o en cierto nivel se autodeclara feminista, y más de una vez se han encarado debates donde nos terminamos todos, algunos debatiendo y otros tirando de los pelos por conceptos de abolicionismo versus fundamentalismo. Me hubiera gustado anotar algunas cosas, porque hay una... Está subida a internet. Sí, hay, porque es como... Yo me considero reglamentarista, pero leo todo. Me gusta saber cómo va surgiendo y cuáles son las respuestas y cómo se va pasando la pelota. También, bueno, hubo un debate sobre especismo y feminismo, también bastante interesante. Y en el abolición siempre se genera un montón de quilombo. Yo no entiendo cómo hay Bueno, no sé por qué hay tanta, no sé, como que hay dos frentes grandes de personas discutiendo entre sí sobre el asunto. La mayoría no son trabajadores sexuales y las que somos trabajadoras sexuales y opinamos, en general, somos acusadas de estar en un lugar de privilegio y que no nos damos cuenta de la realidad, porque nosotros, por lo menos algunas de nosotras, estamos trabajando en diferentes lugares. Nosotros acá, por lo menos yo en el taller, yo estoy hace muy poquito trabajando, en el taller yo me di cuenta que había un montón de abanico de variedades donde uno puede trabajar, ser trabajadora, o sea, no existe uno solo, son muchísimos, y que cada uno tiene sus pros y sus contras, y soy consciente de algunos de los privilegios que yo tengo, pero tampoco me pareció justificativo como para... O sea, no estaban teniendo en cuenta las palabras de las personas que sí realmente estamos haciendo las cosas. Eligiendo. Directamente como desvalorizan nuestra opinión porque para ellos la opinión que vale la pena es la de la víctima de trata que salió y se recuperó y se dio cuenta de que en realidad la habían, o la que fue manipulada o la que llegó porque vos pensás que lo elegiste, pero en realidad o lo elegiste, pero estás propagando la idea de objetificar a la mujer. Eso es algo que se plantea mucho. En el grupo hay muchos troscos y muchos de izquierdas que tienen, que son abolicionistas en general. Y incluso, digamos, se autoproclaman feministas y abolicionistas. Y bueno, lo que ponen en duda es eso, ¿no? Más allá del romanticismo y de la intimidad y que en vez de usar las manos uses la concha o lo que sea que uses, bueno, puede ser que es más que eso, pero ponen en duda cómo nosotras podemos elegir mostrarnos como objetos y como mercantilización y no le estamos dando ejemplo, o sea, como que tomamos una mala decisión, básicamente. Igual no sé si me expliqué bien porque yo voy hablando de creo que es el cotillo antipunta, o sea, como yo acá soy muy abierto de mente, pero sin embargo la puta la seguimos estigmatizando, es ese tipo de progresismo. Claro, claro. De hecho, yo dentro de una semana o dos tengo una reunión de resistencia feminista que salió del Foro Mazmorra, que es un grupo de BDSM, de una comunidad. ¿Dónde está la chica que en pubis, la Belito esa, no me acuerdo el nombre, tipo, necesito sentarme con ella cara a cara y hablar del asunto porque realmente como se torna muy violento? Luz Belito, y se pone en una posición, yo siento que habla desde allá arriba, yo no sé si ella fue trabajadora sexual, pero lo que ella planteaba es, a mí no me molesta que vos y tus decisiones en tu lugar privilegiado, pero lo que vos estás encarnando no va con los ideales que el feminismo proclama. Bueno, entonces hay que dejar de ser feminista, mirá. No hay problema, dejáselo a Luz Belita y a Mazmorra, yo no tengo problema. ¿Qué vejestorio? ¿Todavía estamos con Mazmorra? Sí. ¿Qué vejestorio? Chicas, Nino Sanocchia hizo esa mierda de pubis. ¿Qué? Nino Sanocchia, el boludo no se dio cuenta que lo tenía que registrar. La primera puta pelotuda de la historia, el Nino, que tenía que registrar. Si sabes hoy que hay pubis de todo, sería millonaria. Claro, también pasa que dentro del feminismo hay como distintas corrientes. Claro. Digamos que el abolicionismo es una de esas corrientes, pero hay otro feminismo, que es el feminismo pro-sex, que es un feminismo que acompaña la lucha de las trabajadoras sexuales. Y digamos que... no necesariamente tendríamos como que desmarcarnos del feminismo, sino encontrar quizá otros espacios. Por ejemplo, este sería un espacio de discusión en el que también estamos feministas que bueno, como que reivindicamos el trabajo sexual como trabajo. Está bien, Gabriel, también criticar las incoherencias del feminismo, pero siempre sirve para ir sumando los debates y ver qué cosas nuevas también se están surgiendo. O sea, en la Constitución, o sea, el trabajo sexual no es algo nuevo. Sin embargo, siempre estuvo como esto de, bueno, yo quiero poder ser en contra. Siempre tengo que cambiar de argumentos, pero, o sea, está bien que se generen estos debates y que nos permitamos autodeterminarnos o no como feministas, poder criticarlo. O sea, no tiene nada de malo criticarlo. O sea, de hecho sirve mucho más los debates. Por eso a mí me gusta seguir los debates, pero muchas veces no participo porque no, lo único que me sale decir es, ¿en serio? ¿Qué? No me sale explicarle todos mis conceptos y mis ideas y mi propia experiencia, sino decirle, loca, no sé, como que hay, o sea, más allá de, yo creo que habrá muchas personas que piensan mal del trabajo sexual por la idea de intimidad y por la idea de por qué estás dejando usar así tu cuerpo, pero después está esta otra corriente que no sé qué tan fuerte sea, que habla de eso, de que nosotros estamos contradiciéndonos. Para mí, al contrario, o sea, para mí la puta es feminista, porque está empoderada, porque está decidiendo, etcétera. Pero desde que entré pues vi que esos debates se van repitiendo bastante. Y ni siquiera somos nosotras las que lo iniciamos. Por ahí viene alguien y pone un link. Y bueno, sale así. ¿Qué vas a decir, Santi? No, quería decir, porque lo que decía recién mi compañera, me parece que es importante tener en cuenta que esto no siempre fue así en el feminismo. Me parece que yo no sé si estaría tan de acuerdo con regalar el significante del feminismo, y me parece que es más potente recordar que hubo otro feminismo donde no, esta división de abolicionista y prosexo no tenía mucho sentido. ¿Cuándo decís? Fundamentalmente antes de la sex work. O sea, en los 70. Sí, de ahí para atrás. Pero, no vio una primordialmente, por ejemplo, sí. Estoy pensando en Emma Goldman. Emma Goldman es una mina donde vos lees... Nunca se reconoció feminista. Bueno, no importa. Por ejemplo, nosotros eso la es una... traemos, yo claro. La traigo a mí. A mí también me parece, pero ella no se reconocía feminista. Y es un motivo por el cual... Hay varias. De, no las no sufragistas buenas chicas, sino todas otras que tenían como una serie de reivindicaciones que uno puede leer en clave feminista, puede ser que no se reconozcan. Pero después, si querés, Simone de Beauvoir. ¿Simone de Beauvoir qué? ¿Es abolicionista? Es pro trabajo sexual. No tiene sentido leerla en esa clave porque es una clave. No es, está, forma parte de su trabajo. Pero por eso, pero yo creo que ahí esa discusión, un punto. En términos dicotómicos, sí. Es algo que aparece. De los 80 para acá. Es nuevo. Antes no se discute, siempre fue un tema. Antes había otros debates en el feminismo. Pero no era un tema que estaba planteado como dos bandos y donde vos te tenés que inscribir forzosamente en un bando. Pero eso es a partir de ahí bardear todo lo que dice el otro y el otro bardea todo lo que dice el otro. Yo coincido a medias, porque el feminismo y en realidad toda la metafísica occidental organizó siempre dos bandos. O sea, esta es una manera que tiene Occidente de leer. Entonces, supongamos que periodizamos el feminismo por décadas. Es aleatorio, pero podría coincidir. Cada década tiene su dicotomía, o sea, en los 70 la pelea era feminismo blanco, de lo que hoy llamamos heterosis, versus feminismo lesbiano, que después es el feminismo radical. El feminismo radical, por mucho que nos guste a alguna de nosotras, por ejemplo a mí, no es prosexo. Lo dicen claramente y todo el tiempo. Algunas son acetas directamente, tipo Dana Densmore, dice, no hay en el capitalismo posibilidades de sexualidad sin relaciones de poder que intermedien, por ende lo que hay que hacer es no coger. Punto. Esa es la solución así. Es una solución que da. Una de ellas, por ejemplo. No estaría mal que una piensa que, no sé, que los antidepresivos lo primero que te cortan es la libido. Bueno, por algún motivo la psiquiatría obtura la sexualidad cuando tenés un brote, digo, por algún motivo, o sea, tan errada no está, Dana, cuando hace un llamamiento, si vos querés estar tranquila, bueno, no metas ahí la cola, ¿entendés? Como esa la, ahí se arma el quilombo. Por ejemplo, después vienen las sex work, o sea, de un lado Machinon Working y del otro lado el grupo, este grupo que tiene el nombre Historia de Ocara, no me voy a acordar porque tengo el Alzheimer, un grupo, el primer grupo lejos, la Samoa, que es donde estaba el castillo de Historia de O. Esto es para la gente de mazmorra que está en el sí. Esto es una cochinada hablar este lugar. Es muriendo. Sí. Es como hacer trabajo doméstico. Yo no lo quiero hacer. Ya, no para esa cochinada. No tendríamos ni que hablar de ese lugar. No, es muriendo. Es muy difícil que alguien dé un discurso que se ajuste 100% a nuestras necesidades e intereses. O sea, ¿qué me vuelvo a rescatar y estoy criticando? No, pero para que yo quiero terminar de decir un cachito. Ya, y te cedo la palabra. Como para retocarle un poco al fancy el significante, esa cuestión del significante feminista. Hay un motivo por el cual Goldman no se nombra a sí misma feminista en el 1900. Emma Goldman es de 1900. Tiene un texto clásico que se los recomiendo, Lean López, de 1906, que se llama La tragedia de la emancipación de la mujer, que se lo dedica a las que se están nombrando feministas en ese momento, que son las sufragistas. Donde Emma Goldman visionariamente anticipa lo que hoy se llama la triple jornada. O sea, la primera ola del feminismo, que podríamos iniciarla con Beauvoir, pero que en realidad el feminismo clásico lo inicia con un texto canónico dentro del feminismo, que es de Betty Friedan, que es la mística de la feminidad. Es la encargada de demostrar que ese feminismo de la igualdad trabaja, o finalmente ha trabajado por que la mujer se emancipe económicamente, esté en el lugar del varón, pero después sigue haciendo en la casa todo lo mismo que hacía. Entonces tiene triple jornada. ¿Se entiende? Emma Goldman lo ve esto en 1906 y se niegan de proclamar, a autoproclamarse feminista. Entonces, mira, para mí es como una discusión ociosa si nos llamamos o no feministas, da igual. Yo creo que las putas sí se tienen que llamar feministas, porque está ahí donde joden, ¿entendés? O la que es trabajadora sí, sexual. Sí. Para mí es joden. Por eso, que Orellano se diga a sí misma, ¿entendés? Claro. Que un cuerpo como Orellano, con toda su visual, su corporalidad, se nombre a sí misma, ¿entendés? Que la puta de calle y de privado, como fui el otro día con las chicas, a un privado, entonces está Natalie, que es paraguaya, y que ese privado se diga feminista y lo diga a cámara, eso es un cimbronazo para el feminismo. Pues el feminismo ya sabemos lo que está haciendo, está haciendo cagada. El feminismo argentino está haciendo cagada en los últimos, no sé, me atrevo a decir cuánto, 20 años, por decirlo de alguna manera. Cagada gruesa. Así como las sufragistas no supieron ver, por el derecho a voto, no supieron ver que después, 50 años después o 40 años después, se les vino encima la triple jornada. O sea, tanto luchamos por los mismos derechos, acá lo tenés los mismos derechos. Pero después volvés a casa, haces la comida, criás al chico, lo cuidás y después sos una diosa en la cama. Todo. Por la misma plata. Todo por la misma plata. Claro, porque antes no era por la misma plata, ¿entendés? Antes estaba claro cómo era la familia burguesa. En el siglo XIX estaba claro cómo era la familia burguesa. Yo tuve un hijo, vos tenés a tu concubina, está afuera, la tenés que mantener. Y estamos hablando de otro precio. Entonces, a lo que voy es, se sofistican los mecanismos, o sea, los mecanismos represivos se van sofisticando. Hoy tenemos otra imagen, que es la que a mí me gusta llamarla la prostituta impada del heteropatriarcado, el heterocapitalismo, que es la chica cosmo, es la chica cosmopolita, la que se presta, o sea, la que se ofrece con gratuidad, en vez de cobrarlo, ¿no? Y hacer un montón de plata con su libre sexualidad. Entonces, yo creo que cada periodo histórico dentro del feminismo ha tenido sus debates y ha tenido sus luchas, y habría que ver si el feminismo está teniendo, como lo supo tener, en eso coincido con vos, los discursos más afilados, o si en realidad hace rato que le está haciendo el juego, como decía mi texto y lo he dicho en el texto de La Carpa Roja, o si le está haciendo el trabajo fino a el aparato represivo estatal y a la labor eugenésica. Yo creo que te habrás enterado de la redacción de la nueva ley de aborto, también le tiene, por suerte nunca se aprueba, porque si eso se aprobara estaríamos en el horno, con papas, así, a los cielos. Bueno, te habrás enterado de las causales, ¿no? Por malformación del feto. A mí me parece muy grave. ¿Qué quiere decir malformación del feto? Porque yo soy una malformada. Yo tengo una condición. discapacitante y un carnecito que dice que soy disca. No se me nota. Imagínense si tuviera las manitos acá. Igual, ahí te puedo... Sí, claro. Pero estaba primero... No, porque... y para traer algo que habías dicho al principio, porque a mí me parece ahí que hay que tratar de pensar, sé que es difícil, pero a veces puede tener algún rendimiento, por lo menos analítico. Distinguir entre algunos posicionamientos estratégicos, sé que es algo controversial cuando tenemos estrategias que pueden estar reñidas con otras cosas que creemos, pero me parece que en este punto me parece que es una cuestión fundamentalmente estratégica. Para mí no. Después si discutimos para mí qué no. Efectos tienen lo estratégico. No, también podríamos decir eso de la ley de trata. Y la realidad es que te encontrás con muchas abolicionistas que ayer me encontré con una que me decía que ella no está en contra del trabajo autónomo, que es el que desarrolla muchos de ustedes. No está en contra de eso. Pero sí que hay que criminalizar al cliente. Entonces digo, bueno, ¿entendés? Claro, porque si me criminalizas a los alumnos, yo no tengo más alumnos, ¿entendés? Como, a mí, entonces ya, cagamos la fruta. Pero eso es como que... Porque, a ver, porque a la otra cosa que quería plantear, también... Porque sí, vuelvo a decirlo, pero quiero explicártelo. O sea, porque arrancamos con lo de la ley. Y como yo no soy regulacionista, y esto que yo decía al principio, ya te sabes, no escuchaste. Quería eso también. Por eso, ahora te lo voy a explicar. Si vos estás utilizando mecanismos que sabes que no se van a legalizar para visibilizar cuestiones, entonces la pelea es por el campo de la subjetividad. Y lo que modifica, entonces, por ejemplo, la redacción de tal o tal código, la letra de la ley que no te van a dar, porque el Congreso, a ver, chica, vamos a decir las cosas como son, está Macri ahí, y si no estuviera Macri estaría otra persona católica, porque lo dice la Constitución. Entonces, olvídense de aborto, olvídense de ley de trabajo sexual en los próximos 20 años. Entonces, es como cuando vos que hablabas de los troscos. ¿Troscos para qué se presentan a elecciones? No ganan nada, no pueden llenar el álbum de figuritas. Para que vos te enteres de que existe Andrea Datri, porque si no, no te enterás que existe Andrea Datri. La conocen las cuatro boludas de tu partido, ¿entendés? No es así, vos la ves en una ficha, te enterás, ah, está Andrea Datri, dio un debate, está hablando de algo, le tienen que dar espacio a los medios, en fin. Entonces, a lo que voy es, si la letra de la ley, que no se va a promulgar, que nadie te la va a aprobar, ya tiene en sí misma, juega el juego del Estado con las lógicas del Estado y las palabras del Estado, realmente la tenemos adentro. Es ahí donde la letra de la ley debería decir cuerpo gestante, no mujer, porque sabemos que hay varones trans que gestan, por ejemplo, y debería sacar las causales para el derecho al aborto. Entonces, para el momento que vos probaste que te violaron, el aborto tiene 10 años y habla, camina, va a séptimo grado. O sea, para el momento que vos probaste nada, en realidad nunca lo pudiste probar. Romina Tejerina, nunca probaste la violación y el aborto, no ocurrió. O sea, va a la escuela, tiene el nombre, se llama Nicolás. ¿Se entiende? Entonces, hay ciertas cosas que tendrías que sacar justamente porque no va a ser una ley que te la apruebe nadie, sino que se está siendo usada para visibilizar la discusión. Y si la discusión reterritorializa y redunda en los mismos vicios que ya sabemos que tiene el Estado, como si vos dijeras que escribís una ley de trabajo sexual donde el trabajo sexual solo se realiza cuando no tenés elección. No, el trabajo sexual se tiene que realizar cuando tiene ganas, punto, ¿entendés? Sin más condición que el propio deseo. Sí, pero eso no es una condición de cualquier proyecto legislativo, tenés que escribirlo en la lengua del Estado, no puedes escribirlo... Por eso yo no, por eso... gran poesía, así que cada uno... Por eso, Santi, quizás yo soy una invitada equivocada a este debate. Estoy de acuerdo con vos. ¿Entendés? A mí me llamó la atención. O sea, por eso yo quizás soy una invitada equivocada a este debate, porque a mí... Bueno, me tiene sin ahora, el más mínimo cuidado. Con lo que sí me tiene cuidado es las críticas que hay que hacerle al movimiento feminista, del cual hace muchos años que formo parte, pese a sí mismo, pese al mismo movimiento que le gustaría que yo me fuera, y por eso es el motivo que yo no me voy, justamente porque le molesto, las diferentes críticas y cómo, pensándose, creyéndose vanguardia, en realidad, como vos bien te estás dando cuenta, peca o adolece de toda una serie de problemáticas, no que están, o sea, atrasan con respecto a ciertos debates que se están dando en el mundo y que parece que las personas que quieren tener el podio dentro del feminismo no se están dando cuenta que estos debates están siendo dados en otros lugares por otras personas que probablemente sean en los hechos feministas, pero no se autonombran o no se autorroban tener la redacción de nada. Entonces, si querés, conmigo podemos hablar de lo que yo sé. Y otro día la invitas a Agustina Iglesias, o le invitan a Agustina Iglesias, y hablan de la regulación. ¿Entendés? Como a mí, personalmente, las leyes sirven para esto, para darme cuenta cómo se hacen dos plenarias, una, por la campaña y otra de las socorristas, y no hay una sola disca, que levante la mano y diga, che, pero yo soy esa causal. Yo era esa causal. Y a mí me encanta lo que me está pasando con la vida. Y me parece que una persona con esclerosis múltiple... ¿Las socorristas están a favor de la nueva ley? Por lo menos no están en contra. Igual... O sea, no se dio el debate, ¿entendés? Me parece que... No que, se dio el debate. Que bajó. Ninguna levantó la mano. ¿No hay ninguna ciega? ¿Ninguna le falta las patitas? ¿Ninguna le falta el chinchulín como a mí? ¿Ninguna tiene una bolsa de ostomía? No hay ninguna, es por el automático más mío. A ver, no, yo no sé si estoy entendiendo bien, no estoy como 100% en los debates de la SOCOR y esta nueva redacción que ha propuesto y todo. Pero tampoco entiendo lo que vos decís de que inscribe en el lenguaje de y que reactiva formas de pensar sujetos que... No, ¿las afirma? Sí, sí. Pero tampoco es que está obligando a nadie a hacer nada. Abriendo una posibilidad. Es cierto que desde una... La mujer es un artefacto político. Si la mujer es un artefacto político solidario con una matriz de inteligibilidad que se llama heterosexualidad como régimen político, si Monique Wittig tiene razón y Judith Butler tiene razón, todas queremos un hijo sano, ¿verdad? ¿No lo escucharon nunca decir? ¿Nadie escuchó que sea sanito cuando te preguntan si el sexo es que sea sanito? Bueno, ahí tenés tu ley. No estoy diciendo ningún disparate. Emma Goldman tampoco lo decía en 1906. A ninguna de las sufragistas pensó que se le venía encima la triple jornada. Todas pensaron que, bueno, vamos a tener los mismos derechos que los... Y las rebanco a las sufragistas, ¿sabes? Porque las banco porque iban de látigo. Por eso las banco. Porque tenían un látigo y andaban dándole latigazos a los varones. ¡Pah! Por la violencia las banco. Digo, ahora, nadie, la única que lo vio, que dijo, miren, chicas, está todo bien con ustedes y el látigo, porque Emma Goldman también tenía un látigo. Se fijan, o sea, andaba en el 1900, andaba el látigo. Bueno, pero es como que a veces hay que ver, está todo bien con las estrategias, pero hay que ver qué va a producir, qué efectos materiales, porque mira, te lo digo así, se derogó el infanticidio, ¿verdad? Hugo, sabe que antes había una ley que era la que había una tipificación, la figura de infanticidio, es misógina. Porque ¿quiénes son las infanticidas? Madre. Exacto. Entonces el feminismo hizo mucho trabajo para derogar ese artículo y esa tipificación. Me encantaría que estuviera aquí Agustina, porque yo no me acuerdo, tal vez vos acordás, la figura de infanticidio creo que la tenía como condena, por las causales y demás, y los atenuantes, 6 años. Ese era el máximo de la condena, uno más que aborto. O sea que, ¿creo que es un delito escarcelable? No. No llega. Desconozco. Bueno, alguien por ahí se puede asesorar y sabrá más adelante. Entonces, no sabemos. Pero tenía 6 años. O sea, era el máximo que te daban. El feminismo hizo trabajo para que se derogue ese artículo que justamente es misógino, porque no hay infanticidio para hombres. O sea, simplemente está enfocado en un solo sujeto, como el que era... Ladrones hombres, ¿se entiende? O homicidas hombres. Por esto también se quiere incluir, y existe la figura de femicidio, solamente que a nadie la juzgan por femicida. ¿Está? Bien. Y después vino Romina Tejerina. Y se comió 14 años adentro. ¿Se entiende? Entonces hubiera estado buenísimo darnos cuenta que quizás convenía, por misógino que fuera, dejar infanticidio. Entonces hay que ver cómo se aplica la estrategia. Si la estrategia es hablar de malformación y violación, yo creo que nos va a estar, el tiro nos va a salir por la culata. Sinceramente lo digo. Yo entiendo que no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver dentro de 10 años, dentro de 20 años. Ahora, como no estás en los debates de socorrismo, yo te cuento. Te sorprendería ver la cantidad de personas que, en realidad, inducidas por la corporación médica, inducidas por lo que la corporación médica cree que es una persona con discapacidad, cuando después de la semana 16 tiene el análisis y sabe que eso que lleva dentro es Down, pide un aborto. Te sorprenderías. Y como se piensa que, ahora acabo de ver de Silvina Peirano un video, mientras lo que esperaba a ustedes, estaba viendo un video de este grupo Downiate, que es un grupo de gente Down, bueno, en este grupo Downiate habla, ahora no me acuerdo el nombre de la activista Down, una chica con síndrome de Down, que el médico le dijo a la familia que era una chica que no iba a poder hacer nada, es la presidenta de la cuestión, ¿no? Y que básicamente el médico le dijo que era un, que iba a ser como una planta. O sea, entonces, no es un chiste lo que estoy diciendo. Digo, las socorristas, las que hicimos socorrismo, las que trabajamos el socorrismo, sabemos que muchas veces los socorros tienen que ver con eso. ¡Ay, buenas! ¡Ay, la boca! ¡Mira qué trajo esa! Yo entiendo los puntos de vista de los dos, o sea, porque como entiendo el punto de vista de él, bueno, pero es algo, y entiendo el punto de vista, pero es algo que por ahí, al final, empeore las cosas. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que, o sea, darías como consejo, por ejemplo, a nosotras en este momento que estamos laburando de algo que elegimos, nos sentimos feministas, la mayoría creo, no sé si por el tema de legalidad, pero la cuestión es que nos están matando, la cuestión es que hay, que ¿a quién está matando, perdón? A las trabajadoras sexuales, a las mujeres en general que eligen, y lo que estuvimos hablando en los otros talleres, las fuerzas policiales lucrando con todo eso. Es una de las cosas que a mí me movió venir acá y conocer otras historias. ¿Cómo se puede hacer para combatir un monstruo tan grande y ayudar, o por lo menos trabajar en grupo para tratar de visibilizar y minimizar a cero la muerte? ¿Qué están haciendo? O sea, eso es muy potable y es muy rinde. O sea, tiene una gran capacidad de visibilización de... ¿cómo decirlo? De diversidad de formas de vida, que es lo que a mí siempre me interesa de este tema. O sea, mostrar que hay una cantidad de formas de vivir y que no son todas iguales, y que sí hay una hegemonía, y que justamente una de las cosas que hace el trabajo sexual es mostrar esa diversidad de formas de vida, como hablaba la película Alex, que vimos la otra vez, La muerte de una puta. Y como no, exacto. Esto de que distintos niveles, distintos tipos, distintas intensidades de riesgo, como se quiera decir, pero que lo que vos decías, no hay trabajo que no se haga desde el cuerpo, o sea, todos los trabajos es esto, o sea, nos está matando más, se mueren las mujeres casadas con otros pibes en su casa. Ay, no vi estadísticas. No, pero esa es está la estadística. Las posibilidades de que te violen en el espacio público dentro de tu casa es de 5 a 1. Claro, o sea, en general te viola tu papá, tu hermano, tu primo, tu abuelo. Y ahí empieza después. Tu marido, tu mejor amigo, tu novio. O sea, el hombre de la bolsa con un palo en la cabeza que te espera en una esquina y que te agarra de noche justo cuando vos te estabas puteando parado en una esquina. No digo que no exista, pero... ese es el caso, y es el caso que levanta la prensa para decir, no salga. Sí. ¿Se entiende? En general, no te lo tengo que contar a vos, ya lo sabrás, el cliente en general no quiere problemas. No quiere problemas. Porque no está poniendo plata. No. Pero, quiero decir dos cositas porque me tengo que ir al otro trabajo. una, que me parece que... La visibilización es necesaria, pero visibilizar a como de lugar es dejarse hacer. Entonces, o es ponerse, querer ponerse atrás de una bandera, y no hay ninguna bandera que pueda englobar a todas nosotras y a todas diversidades formas de vida. Entonces, salir de ahí un poco, porque si no, en pos de la legalización y la visibilización, siempre alguien va a quedar en la sombra. Entonces... y algunos ni siquiera con la posibilidad de la vida, como lo que dice la eugenesia de una ley de aborto. Sí. a mí me parece aberrante. Y un montón de gente le pasa como sin ni siquiera hacer una consideración en eso. Como aborto, aborto, aborto, a como dé lugar. Bueno, no. Aborto como tiene que ser. O sea, aborto como vos quieras. Como me parece que en esos términos. Claro. Y me iba a decir otra cosa más que me la estoy olvidando. Pero visibilización desde qué lugar entonces. Pero por ejemplo, mira, tomando lo que está diciendo acá la compañera Kofi. O sea, que tiene que ver, para mí tiene todo que ver con el trabajo sexual. Y con el libre ejercicio de cualquier trabajo, ¿entendés? O sea, mostrar que la vida de una trabajadora sexual no es lo que cree el abolicionismo, no es lo que predica Sonia Sánchez, de la misma manera que quizás ustedes nunca tuvieron sexo con una persona con una bolsa de ostomía o nunca tuvieron sexo con una persona con un carnet de discapacidad, pero no es lo que cree alguien que pone eso en una ley, ¿entendés? No es la vida de una persona con esclerosis múltiple o parálisis cerebral, no es un dechado de mierda, miseria y no se coge y es toda una cagada y ojalá no hubieran nacido, tuviera ido mejor. De la misma manera. Conocen 10.000 recursos diferentes. Por supuesto. Nosotros con nuestra normalización de mierda, sobre todo sexual, que algunas, bueno, pudimos desviarnos un poquito como para saber que no solo concha tenemos y nos divertimos un poco más. Pero hay mucha gente que está en una silla se divierte mucho más. Una cosa más, quiero decir, que ¿te acordaste? El Alzheimer. Sí, que también que me quedó ahí. Para mí hay que avanzar mucho en el ataque. Como cuando ella dice ridiculización del romance, ridiculización del romance. Tipo, ¿a qué vino? ¿A comerte una milanesa y gastarte un rato? Bueno, cobrale el kilo de nalga. Claro. Y sí, vos, pásate el kilo de nalga. Vamos a hablar. Chao. Chao. Gracias. Nos vemos. Esa es una linda estrategia, la de la ironía, y tiene que ver más con mis estrategias. La ironización y la ridiculización son ironías que... Sí, sí, y para mí la visibilización viene... Como otro... reírse, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no es serio. Hay cosas que ya no son serias. Como, yo a veces la leo a Georgina, que tiene esta gran capacidad, a mí me gustaría tenerla, como de muy sutilmente burlarse. Yo sé que te estás burlando, pero lo hace de una manera así tan sutil que solamente la burlada, como el otro día que ponías, chica, yo esperaba un poco más que ustedes. Bueno, exactamente. Creo que si vas a perder tiempo, a mí Pugis me parece una pérdida de tiempo, me parece que es mejor leer La Divina Comedia, te lo digo sinceramente, o los 8 tomos del Tiempo Perdido de Proust, o el Ulises de Joyce, que es para ahí. En ese lugar del esnable, pero si vas a estar, ponele, porque te gusta, qué sé yo, ridiculizar. Realmente creo que es como, mira, hay un poeta que a mí me gusta mucho, que además me debe conocer, Santi, espero, que es Néstor Perlonger. Y Néstor Perlonger en 1982, en 1881, en medio, ¿cuándo fue la Guerra de Malvinas? ¿82? En el medio de la guerra de Malvinas, donde la izquierda, porque es de larga data que la izquierda es un desastre. Me diría que de la primera internacional ya una sabía que todo estaba mal ahí. Pero bueno, y después peor, se armaron esas cosas, tipo el feminismo, el fascismo, bueno, en fin. Dividió muchísimo. ¿Qué hizo? Perlonger veía que la izquierda se puso a apoyar la dictadura militar. Muchas de ustedes no lo saben porque son muy jóvenes, pero la izquierda hizo eso en este país. De 1982... se puso a ayudar y apoyar la dictadura militar por la guerra de Malvinas. Increíble, no se podía creer. Bueno, entonces, ¿qué hace Perlonger? Escribe un texto que se llama Todo el poder a Lady Di, que es una burla. Es una burla. Realmente es una burla, y ahí da todo su... Léanlo, está online. ¿Y quién se lo publica? Se lo publica una feminista. Una feminista que vive en el olvido, que vive en el oprobio, que es una feminista denostadísima por el feminismo hegemónico, que se la comió, en su momento fue muy mencionada, muy notoria, que tuvo la primera revista feminista de este país, que es Marielle O'Donnell, en la revista Persona, sale ese artículo. Era amiga de Perlonger, o por lo menos colaboradora, que trabajaban con Perlonger, y Marielle O'Donnell, que es muy vieja, que dice ser costurera, nadie la conoce. Entonces, yo creo que el humor, pero el humor ridículo, descarnado, el de la burla, es una respuesta a toda esta gente que no sé en qué mundo vive, como vos, no sé en qué mundo vive, que cree que la policía está ahí, la policía en un país donde hay 30.000 desaparecidos, porque que vos seas, no sé, medio idiota en Suecia, siendo blanca, rubia, ojos azules, yo puedo entender. Si sos turca, ya no. Pero acá, viste, vos decís, che, pero si acá, caminando para acá, veníamos caminando y cabía, viste, cabía. Acá nomás, en la cuadra, hay un canterito con el nombre de alguien que desapareció ahí. Entonces, que no sea un lugar como Argentina. Vos pienses que el aparato represivo de la industria del rescate va a hacer algo, además de desaparecer gente, me parece de una inocencia que lo único que se le puede contestar es con una burla. Lo único que se le puede contestar, no, porque si no, nuevamente, es esa ternura femenina donde vos te pones por miles de horas y de manera gratuita a explicar. Hay generaciones anteriores a las que piensan así, me parece que entre nosotros sabemos que... Entre nosotras acá, puede ser. O por lo menos yo... Justamente, esto que vos decís, el tema de la policía, que es muy difícil encontrarse en un debate con alguien, o en todo caso te tenés que preguntar con quién estás debatiendo, si estás debatiendo con alguien que defiende... la acción, que la policía puede servir para algo en el universo. Pero a mí me pasa eso. La policía sirve para algo en el universo. Yo digo que si ya estás discutiendo, sí, bueno, para algo bueno, o algo que nosotros queramos. ¿Nosotros quiénes somos? ¿El movimiento cada LGTB? Cada uno. ¿Hay policía trans? Está bien. Y eso es la igualdad, y fue una de las banderas. Sí, bueno. Claro. Me parece igual que en general uno puede... coincidir en que la policía tiene un papel nefasto. Me parece que desde ahí es más fácil, yo pensando en las estrategias de la burla o la ridiculización están buenísimas, son muy efectivas, pero también depende de lo que quieras hacer, con quién lo quieras hacer y quién seas vos también. Hay gente que se siente cómoda y que se subjetiva desde ese lugar, y hay otros que no. Me parece que está bueno tener estrategias acordes depende, a la subjetividad depende de cada uno. Contexto, depende de con quién. Claro, por eso, a mí me parece que una forma de encarar esta discusión, que a mí me parecen como muy bizantina, muy aburrida, además yo veo las discusiones en pubis, solo participo de como cuando no me puedo dormir me pongo a leer estas discusiones para dormir como un soporífero. Pero es lo que se piensa la juventud cuando te quedas en un pajita o una disidencia joven. No, pará. Bueno, ¿qué es la disidencia? Mazmorra es el BDC. No. Mazmorra no es el BDSM, no. Esa no es la disidencia. Y después quizás habría que dejar de otorgarle tanta entidad a esto que vos estás llamando disidencia. Porque hablas desde el desconocimiento. Digo, Brigitte Bardot es puta, no te lo olvides nunca. Eso fue su carrera y es una fascista increíble. Y Brigitte Bardot era, no sé, como si te dijera hoy quién, ¿entendés? Como realmente. Y Florencia de la B era lo que Chris miró. Y ahora está viendo si bautiza, ¿cómo se llama? Las criaturas esas que se compró en eBay. Yo lo digo porque a mí... Son lugares estratégicos para sensibilizar. Yo leo. No le voy a dar... Yo creo que ellos, lo que hace el abolicionismo, quizás vos lo haces desde la risa, de burlarse, ella lo hace desde otro lugar, que es reproducción de la estima de la puta. Y eso es un problema para el movimiento de trabajadoras sexuales, porque desde ese lugar del estigma no podemos sostener todo el tiempo la visibilización, porque hay un montón de compañeras que llegan a la organización, que cuentan todos los atropellos policiales, pero que nunca se pararían adelante de una cámara y delante de nadie a contarlo, porque su familia no sabe. Entonces, ese es un problema para el movimiento de trabajadoras sexuales. Totalmente. Ellas lo saben, sí lo saben. Por eso la estrategia que tienen ellas es todo el tiempo reproducir el estigma de la puta. Entonces, creo que en grupos como PUIS u otro, o en RIMA también, aunque a veces ahí no se puede discutir con él, como si quiere ir a discutir, le contan el solo subo. No, cada tanto le subo, pero nunca. Pero me parece, claro, a mí me parece que ahí en PUIS hay una impunidad de clientes. O sea, no tiene sentido. En PUIS hay un montón de gente que repite lo que ve en la universidad. O sea, en la universidad, el librito ese, ninguna mujer no se la puta, es como el librito, no sé, el. Que está ahí. Como el género en disputa, exactamente. El único librito que está ahí, generando tensiones, bueno, y marcando la línea. Si la pregunta es, si el debate es, ¿cómo producir contraconductas, contradispositivos? Bueno, ahí me lo estás diciendo. O sea, toda la labor que hace Malcolm desde estas charlas, desde sus activistas, la molecularidad que tienen sus activistas, porque no es que haya un programa político y están todas afiliadas al PJ, sino que son trabajadoras sexuales independientes y orgullosas que van con sus discursos cada una. No es que haya una línea general más que el libre ejercicio del trabajo y el deseo de ejercerlo, y cada una va y lo dice, y no sé, como esas son las actividades. Y, por ejemplo, las campañas con la diseñadora, lo que genera la diseñadora, la prensa. Bueno, esas son las maneras de visibilizar, algunas de las maneras. Va a haber muchas otras. Después también hay que pensar, y esto es algo, les recomiendo un texto, después te lo puedo mandar o lo puedo subir ahí, hicimos un fanzine, lo puedo subir ahí al Pubi Sex Work. Un texto que se los recomiendo que se llama La Mujer Enferma, de Johanna Hepa, que es una activista disca, que tiene un autoinmune y que se pasa mucho tiempo tirada en la cama, enferma. Y ella está pensando un tipo de política, que estaría bueno que le eches un vistazo, Georgina, porque es un tipo de política para aquellas personas que por el motivo que sea, no solamente el motivo de una enfermedad, no se pueden visibilizar. Por ejemplo, si yo justo estoy internada, no puedo ir a la marcha. Y quizás si soy una trabajadora sexual que no salí del closet, no puede ir a la marcha, ¿entendés? Quizás nos organizamos una marcha y va a haber un montón que no pueda ir. Y vamos a ir quizás las que no somos, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, pensar esas estrategias. Por ejemplo, yo soy una disca que no se me nota lo disca. Entonces eso me permite hablar y decir ciertas cosas y que se me escuche más que lo que se va a escuchar a una persona down. Entonces yo aprovecho eso. Eso a mí me lo enseñaron las negras en Brasil. Que nadie las escucha, que todos los espacios feministas están copados por las blancas, y que las blancas después hablan de sus cosas, no hablan de las cosas de las negras. ¿Se entiende? Entonces lo que estoy tratando de decir es que quizás esa es una estrategia. La que no puede dar la cara, dará la cara al Santi, por ejemplo, estoy inventando. Sí, igual ahí también hay una cuestión que me parece que son está bueno para igual pensar estoy pensando también lo que le decían a ella en Pubis, a estas instituciones tan divertidas. Es complicado también en ese punto, digo, no sé, lo que contabas vos de esta mujer no lo conozco después. Es muy bueno, búsquenlo. Pero también es complicado, por ejemplo, yo pienso para mí y pienso a veces para algunas de las compañeras, cuando realmente estás en una posición que en ciertas coordenadas es una posición de privilegio. Entonces también para mí hay que pensar y saber muy bien qué vas a hacer con ese privilegio y cómo lo vas a usar y hasta dónde vas a dar cuenta o reconocer ese privilegio y en qué sentido lo podés poner a trabajar. Claro. Me parece que ¿cómo lo podés utilizar? Negar un privilegio es clavarte un cuchillazo en la panza. Me parece que ahí... Sí, yo no estoy diciendo eso. No, estoy de acuerdo, pero me parece que está buena esa estrategia, pero también que uno tiene que encontrar un lugar desde donde enunciar, sabiendo que es un lugar privilegiado, porque justamente te están escuchando porque no sos negra, porque sos blanca. Me están escuchando porque soy varón, porque no soy mujer. Y bueno, yo no me postularía a ser la presidenta de la Asociación de Beletrices Argentina. No. ¿Entendés? No haría eso. Pero en el Frente Feminista me parece que está buenísimo, ¿sabes? Que alguien que hace muchos años que está en el feminismo diga que haga un trabajo que tiene que ver con, che, vayan y hablen con las putas. ¿Quieren enterarse? De la academia. ¿Entendés? ¿Quieren enterarse que hacen las putas? Bueno, vayan y hablen. Sí, dale, Maisen, hace mil años, usted te va a calambrar la mano. A mí me pasa algo parecido, o sea, como... Yo me acerqué a más y más a partir de reconocer que en algún momento había que ponerse a pensar de verdad en torno al abolicionismo, porque lo vi como un monstruo gigante en un momento, como que cualquier lugar en el que iba no podía hablar abiertamente de lo que yo pensaba sin que me miraran con la cara de qué mierda estás diciendo, pobre víctima. Y nada, y me pasó a alejarme de un montón de espacios porque directamente veo también que no son horizontales, o sea que la palabra de uno vale más que la de otro, nosotras. Y con mis amigas y mis compañeras de siempre, y feministas, y otras anarquistas y demás, como que las que estaban ligadas más al feminismo, o sea, por decante eran abolicionistas, o sea, ni se lo habían nunca puesto a pensar, creo. Gracias, Tania. Y como a partir de eso, o sea, era como todas estamos de acuerdo, o sea, de que, bueno, la represión es mala, la policía es mala, qué sé yo, y como de ahí empezar a debatir, o sea, y es como lo que vos decías, pero, o sea, yo parto de la idea de que mis compañeras, bueno, se denominan anarquistas o libertarios y demás, entonces, bueno, se supone que no están en contra de las fuerzas represivas, ¿no? Sí, sé que en la última marcha de orgullo se habló de contratar policías. Claro que sí, claro que hay, está internalizada. El anarquismo ha sido fuertemente represivo con el movimiento feminista histórico, entonces ir a pedirle cuando históricamente el anarquismo ha sido altamente represivo con el movimiento feminista, ir a pedirle al movimiento anarquista que se posicione en eso es como pedirle peras al olmo, ¿entendés? Es ahí donde yo digo que mi estrategia, que en realidad es la estrategia del Comité Invisible, para mí tiene que ver, el Comité Invisible es un grupo insurreccional francés, que tiene un montón de mierdas, pero que algunos conceptos están muy bien. Se llama Comité Invisible o lo encuentran también bajo el nombre de Sicum, que era la revista que ellos sacaban. Maite no terminó lo que está diciendo. No, igual, eso. No, que a partir, o sea, empezar hablando con algunas, sobre todo, o sea, también son pibas de barrio, o sea, que la represión policial la sufrieron como por ser sorda o por ser piba, sí, claro, por estar de por lo que sea, y es como, bueno, o sea, hay una coincidencia, o sea, que, o sea, no te puedes ser tan lejano para entenderla, ¿entendés? Sí, como, para mí la visibilización va desde el personal y el día a día, uno, como debatiéndolo en grupos diversos, dependiendo del grupo, dependiendo de la persona, y otra es formando espacios donde uno pueda debatir y nutrirse de estas cosas. Yo hoy me estoy un poco confundida. Está muy bien, ¿eh? Pero yo lo tomo así, yo estoy aprendiendo mucho, me considero un ignorante en muchas cosas, pero estoy absorbiendo y como pensando y qué sé yo, acercándome a diferentes organizaciones, y lo primero que puedo considerar es utilizar mi cuerpo y mis acciones y mis decisiones como mi militancia, digamos, como decir, bueno, tomo esta decisión y de a poco lo voy blanqueando. Por ahí el límite está en mi mamá, todos los demás me gustaría que lo sepan, por ejemplo, porque es importante que, por ejemplo, yo cuando la conocí a Flor, yo tenía un estereotipo muy ignorante de lo que era una trabajadora sexual, que bien estaba a favor del trabajo sexual, no me he dado cuenta de la diversidad que hay dentro de eso, las problemáticas que hay, que también son diferentes. Vi algunos de tus posts por Facebook y ahí me fui acercando de repente y vi lo poco claro que estaba para mí, y nosotras o nosotres mismas somos los ejemplos a veces de la visibilización. Más allá de que sí es re importante que se hagan grupos, también es importante que, aunque nos cueste tratar de salir de eso, yo creo que Florencia está también en parte en eso, ¿no? Como saliendo y qué sé yo, para mí es difícil, ¿no? O sea, yo estoy luchando con mis propios prejuicios, estoy derribándolos uno a uno, procesándolos, pero eso de difundir, que uno tiene que sentir ese orgullo, y salir empoderados a traerlo en grupos. Bueno, está bien, no lo voy a decir en la farmacia donde laburo, quizás, no sé, ahora, pero sí les fui tirando cosas y ya me peleé con un par y ya no me hablo con otros, pero es re importante que yo conozco otras personas que también no son de otros círculos y les fui comentando mi propia experiencia y mira vos, si hacen preguntas y se informan, y eso está bueno, de boca en boca es como uno.